Angélica, buen día. Sí, buenos días. ¿Me comunica con Angélica Duchén, por favor? Sí, con ella habla. ¿Cómo está, Angélica? Aquí le habla María Galindo de Radio Deseo. ¿Cómo está, María? ¿Qué dice? Mira, Angélica, estoy muy sorprendida y también bastante molesta porque mi coordinadora, que es Denise Guerra, coordinó ayer una barricada, que es el formato de entrevista que tenemos nosotras en Radio Deseo, con el representante de la Red de Jóvenes de Prevención y Lucha. Usted la llamó, la maltrató, le dijo que no nos va a coordinar ninguna entrevista más, que no hemos tocado el tema. Y yo quería decirle lo siguiente, Angélica, del contenido de las entrevistas, del tipo de preguntas que se hace, la responsable soy yo. Perfecto. Bueno, y que por otro lado, primero que la responsable soy yo, segundo, que sí se tocó el tema de la Red de Jóvenes. Claro, ella lo que me había dicho es que querían tocar este tema de la Red de Jóvenes, pero yo escuché que le hicieron preguntas en... Para mí no corresponde, ¿no? ¿Qué pregunta le parece que no correspondía? El tema de corrupción, que es un tema que él en realidad no lo trata, ¿no? Él está encargado de la Red de Jóvenes por la Transparencia, el tema de hechos de corrupción del Estado y de cosas que él no las conoce ni tiene por qué conocerlas, porque se encarga de otros asuntos, ¿no? Si querían tratar esos temas, me podría haber dicho y a lo mejor podría haber asistido la viceministra, ¿no? En todo caso, que es quien maneja los temas. Mire, Angélica, me gustaría decirle lo siguiente. Primero, que el joven era de la Red de Jóvenes de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Entonces, preguntar la efectividad de esa Red de Jóvenes es una cosa absolutamente pertinente. Primera cosa. Segunda cosa, nosotras hemos brindado siempre toda la cobertura al Ministerio de Transparencia y estamos esperando la posibilidad de que venga alguna vez o la ministra, con quien hemos tenido varias barricadas, o la viceministra, cuando usted quiera. Pero porque dos jóvenes vienen aquí, no saben responder a las preguntas. No es que no sepan responder, ¿no? Además, creo que se los ha tratado con... no se los ha tratado más bien con respeto, se les ha levantado la voz. Es más, no se le dejaba ni siquiera responder a las preguntas que se le planteaban. Mire, por favor, yo no sé si ustedes esperan publinotas en Radio Deseo. Es decir, el joven tenía preguntas que responder y la barricada es un formato de discusión. No me parece para nada correcto de parte de la jefa de unidad de comunicación que no entienda que hay diferentes formatos de entrevista, primera cosa, y segunda cosa, que la llamen a mi coordinadora y le indiquen que nunca nos van a coordinar una entrevista más. Es que yo no voy a permitir que vaya gente de este ministerio a que sea maltratado y a que ni siquiera se le deje hablar. Eso a mí tampoco me parece correcto. Mire, Angélica, no es un problema de maltrato. Ustedes llaman maltrato a preguntas que no son condescendientes. Y se le respeta y se le entiende, pero no es la forma que nosotros, ni va con nuestros principios éticos, ni va con nuestros principios. Ustedes tienen una obligación, Angélica. Si ustedes no quieren asistir a medios que no sean funcionales a su partido, es un problema suyo, pero que sean las cosas como son. Suya, porque la ministra asiste a todos los medios a los que se le invite. ¿Cuándo podemos programar entonces una entrevista con la ministra? ¿Cuándo podemos programar una entrevista con la viceministra? Creo que no va a ser posible porque usted es una persona irrespetuosa y que no deja. No, usted me está etiquetando a mí, señorita. Usted me está etiquetando y no es su responsabilidad. Tengo mil cosas que hacer y no voy a. Y la persona que. Terminadora es usted. Bueno, lo siento, le voy a colgar el teléfono y le estoy diciendo con todo el respeto que usted se merece como mujer y como persona que no voy a perder mi tiempo en discutir con usted. Hasta luego. Bueno, esa es la actitud y me parece importante que esta llamada haya salido al aire. Esa es la actitud, eso es lo que comemos, especialmente Denise Guerra, todos los días de las oficinas públicas. Quieren entrevistas suaves, quieren entrevistas funcionales, quieren publinotas, quieren que uno pase el listado de preguntas. Y quiero decir públicamente, primero, que del contenido de las barricadas soy responsable yo y no Denise Guerra. De la coordinación de esas entrevistas es responsable Denise Guerra. Y que la respuesta de trataron mal a mi niño bonito, ya no va a ir nadie más, y le cuelgo el teléfono con mucho respeto, entre comillas, es una cosa absolutamente típica de este gobierno y se llama abuso de poder. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, en la barricada de hoy día estamos con el doctor Danilo Mejía, coordinador de la Red de Jóvenes por la Transparencia, organizada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Me imagino que usted es licenciado en Derecho. Sí, es así, es así. ¿Made in UMSA, Made in la Católica? No, Made in UMSA, de la San Andrés. Made in UMSA. Bueno, ¿qué es esta coordinadora de... Bueno, ¿qué es su cargo, coordinador de la Red de Jóvenes? ¿Es un cargo voluntario? ¿Es un cargo de nombramiento? ¿Es un cargo con salario? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por el espacio que nos brinda, ¿no? Mi cargo, bueno, es una coordinación que se crea en el ministerio. Es una coordinación que se crea recientemente, no debe tener ni un mes. ¿Es un puesto público? ¿Con salario? Sí. Ya. ¿Cómo ha accedido usted a ese puesto público? ¿Vía examen de competencia? ¿Es amigo de la ministra? ¿Vía parentesco? No, ha nacido en coordinación. Yo estaba en otras actividades. ¿En qué actividades estaba? Del ministerio, en actividades de organización de capacitación. Tenemos en el ministerio dos viceministerios dentro de lo que es todo lo que es la institución, ¿no? Uno que es el tema de lucha contra la corrupción, que se dedican a provechos, y la otra parte que es el tema preventivo. Bueno, usted ya trabajaba en transparencia. Sí, en el tema preventivo. ¿En el tema preventivo? ¿Cómo había accedido a ese cargo? Ah, no, he accedido con un curso de méritos, postulándome. Como lo hace todos, viendo el SICOES, ¿no? Y no todos, muchos entran por vía telefonito, pero no, bueno, en el caso suyo entró por un concurso de méritos. Ha sido así. Y luego, a través de las experiencias que hemos tenido con la coordinación y el compromiso con jóvenes que ya se ha ido implementando el ministerio hace varios años atrás, ya con el trabajo con jóvenes en el tema preventivo, dando a conocer con juegos didácticos lo que son las leyes Marcelo Quiroga Santa Cruz, la capacitación con la Política Nacional de Transparencia. Bueno, ya, entonces entró a su cargo, sí. Usted es licenciado en Derecho, Meiling UMSA, sí. Ahora es coordinador de la Red de Jóvenes. Sí. Ahora, ¿qué es esto de la Red de Jóvenes por la Transparencia que han organizado? O sea, ¿son jóvenes porque tienen 20 años? ¿Son jóvenes porque tienen 40 años? ¿Son jóvenes masistas? ¿Son jóvenes de las universidades privadas, de las públicas? Son jóvenes de todas las edades, desde colegios. ¿De qué edad a qué edad? Tenemos jóvenes desde los 15 años hasta los 27, 28. También de 15 personas, a 27, 28. También personas que, bueno, la actitud de sentirse como joven también te cierra, ¿no? Y tenemos muchas personas también que están en coordinación. Tenemos... ¿De dónde han salido estos jóvenes? 15 a 28, digamos. Sí, sí, es la franja etaria. Sí, es más o menos la franja que tenemos. Yo tengo 26 años. O sea, le quedan 2 años. Bueno, a ver, ¿y de dónde salen estos jóvenes? Los jóvenes salen en un proyecto que hubo con el Ministerio de Transparencia hace varios años atrás en el tema preventivo, de fortalecer los valores en temas de transparencia. Tenemos jóvenes en municipios de toda Bolivia, en municipios y ciudades capitales. A ver, primera cosa, ¿quién paga ese programa? Es un proyecto que nació por el Ministerio de Transparencia y junto con la UNODC, junto con el apoyo de la UNODC, ¿no? ¿Qué es la UNODC? Es la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Qué consta en acta que es cooperación internacional pagando un programa gubernamental? No. Bueno, eso es el comienzo de cómo fue hace años, pero ahora ya no. Esa es ONGizar el gobierno. No es así. ¿Por qué no hay plata del gobierno para hacer un programa gubernamental? No, eso, pero... Terminaré de explicarme, perdón, no le dije que... ¿Cómo era el comienzo? Le estoy explicando. A un principio fue así. No creo que a la gente le interese mucho, un poquito más de dinamicidad. No. Ahora, bueno, era un programa con cooperación internacional que hicieron. Ahora, ¿de dónde sale la plata? Ahora sale la plata del Ministerio de Transparencia. ¿Cuánta plata? Tenemos nosotras entendido que el Ministerio de Transparencia, junto al de Autonomías, son los más minúsculos del Estado. Sí. Es increíble. O sea, un Estado que dice que va a luchar contra la corrupción no pone plata en la lucha contra la corrupción. ¿Cuánto gana usted? Yo gano unos 6.000, 7.000 bolivianos. 7,000 bolivianos. Un sueldazo. Sí. Un sueldazo. Perfecto. Yeah. Un sueldazo. Y un ministerio que tiene poco dinero está gastando en esta cosita. Vamos a discutir, porque yo tampoco soy tan gil. De parroquia, sí. Tenemos de sobra a los curas. Bueno. Entonces, después vamos. Pero los jóvenes, ¿de dónde salen? ¿Cuántos son? Ya, tenemos 819 jóvenes. Ya, tenemos jóvenes 800. Voluntarios. ¿Dónde los tendrán? ¿Dónde los tendrán? ¿En el bolsillo? ¿Qué quiere decir tenemos? Que la Red de Jóvenes por la Transparencia cuenta con 819 jóvenes voluntarios. Es muy diferente. ¿De dónde salen? Tenemos disgregados en todos los departamentos de Bolivia, en 33 municipios de todo el estado. ¿De dónde salen? Hemos realizado convocatorias y talleres en los cuales se ha capacitado con la normativa en temas preventivos de lucha contra la corrupción. Entonces, es en estos talleres donde al finalizar se los invita para formar parte de la Red de Jóvenes por la Transparencia. Y la gente, digamos, estos jóvenes, ¿obtienen algún beneficio? ¿Son integrantes del MAS? No. Porque yo soy una mujer que trabajo en organización social, sí. Y lo que usted me está diciendo me parece poco menos que una mentira. Bueno, desde su punto de vista tal vez pueda ser así. Pero desde el punto de vista que nosotros manejamos es totalmente limpio, o sea, nunca hemos pedido que participen ni que estén en nada, es totalmente preventivo, cualquier persona puede sumarse, tenemos compañeros, amigos de la Red de Jóvenes que pertenecen, que están de la oposición, que son de municipios, nunca hemos tratado temas políticos dentro de la Red de Jóvenes por la Transparencia. La corrupción es un tema político, porque habría que analizar cómo es que el MAS se ha convertido en una mafia de corruptos. Entonces, es un tema político. Es un tema político analizar por qué Álvaro García Linera le da el contrato de Air Catering a su cuñada. Es un tema político. La corrupción es un tema político. Eso ¿Por qué Santos Ramírez? Y ahí hay un señor que en la cabina, fuera de la cabina, que hace señas. Me molesta muchísimo. Si usted no va a intervenir en la barricada, ¿qué anda haciendo señas? La corrupción es un tema político porque es un abuso de poder. Claro. Tienes toda la razón. Pero estamos hablando nosotros en el tema preventivo, ¿no? Te estoy hablando del tema... ¿Cómo se previene la corrupción con los jóvenes, con la red de 800 jóvenes? Yo le voy a decir cómo y espero que me escuchen mis amigos que están en la Red de Jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos talleres de capacitación, tenemos muchos valores. Los jóvenes somos el puntal de lo que es el Estado y en muchos momentos no se nos toma ni se nos da importancia. Pero la juventud boliviana y los miembros de la Red de Jóvenes están capacitándose. Por favor, ¿cómo están haciendo? No le estoy diciendo si los jóvenes son buenos o malos. Yeah. Es decir, hay jóvenes delincuentes, hay jóvenes que no son delincuentes, hay jóvenes que son desempleados, hay otros jóvenes, hay de todo. Hay jóvenes que son estudiantes. Decir, somos los buenos, somos la reserva. Váyanse con ese cuento donde el cura. Estamos con el licenciado en Derecho Danilo Mejía, coordinador de la Red de Jóvenes por la Transparencia, organizada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Es un funcionario público. Gana un sueldo por lo que hace, por si acaso. Maneja, dice, un grupo de 800 jóvenes en todo el país que son, dice, que voluntarios. ¿Cómo hacen prevención? Bueno, te voy a explicar un poco la dinámica que se maneja nuestro voluntariado. Nosotros tenemos unos juegos didácticos en el cual socializamos todo lo que son la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Informar, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos importantes de la lucha contra la corrupción es el acceso a la información. Uno de los pilares es que estos jóvenes que están ahí... No me hable de acceso a la información porque me voy a poner histérica. ¿Qué es el acceso a la información? Bueno, el acceso a la información es, bueno, brindar... todo documentación, información dentro de los municipios, instituciones que puedan coadyuvar a los procesos. Por ejemplo, tenemos nosotros rendiciones públicas de cuentas, cuánto se ha gastado, cuánto se ha hecho. ¿En Bolivia hay acceso a la información? Bueno, hay acceso a la información. En Bolivia no hay acceso a la información. Yo todos los días estoy intentando hacer ejercicio de acceso a la información. Le cuestiono a Nardi Suxo que no ha trabajado en acceso a la información. Y si usted va a pedir con su carnet de identidad, que bastaría y sobraría, información a cualquier ministerio, le dan lo que usted está manejando, una carpeta lujosa llena de propaganda donde no hay información. No, pero eso es otro tema, ¿no? Tal vez tengamos... No, mira, ese es el tema. Hay algo y tal vez tiene razón, hay muchas debilidades que podríamos tener, ¿no? Pero algo que tenemos nosotros en la mente es que podemos mejorar. Bueno, hay acceso. Hay caminos. A ver, la pregunta, hay caminos, ¿no? Pero vamos a ver un ratito. En el tema preventivo de los jóvenes. Apagamos la luz y nos vamos. ¿Hay acceso a la información, sí o no? Hay acceso a la información. No, hay acceso a la información, joven. Bueno, desde el punto de vista, por eso es que estamos como la Rueda de Jóvenes. Pues un punto de queremos vista. Exigir el acceso a la información. Queremos exigir si quiero exigirla, ¿la hay queremos o no la hay? Entrar. ¿De qué verdad parten? ¿Hay o no hay? Hay acceso a la información. ¿No hay acceso a la información? Hay acceso a la información. Nosotros estamos con esa discusión. Señor, nosotros hemos querido acceder a la información sobre el gasto real del Estado en el Dakar. Esa rendición de cuentas no se ha hecho nunca. Ya. No se ha hecho nunca. Pero esos son otros temas. Pero ese es el tema de acceso a la información. Ese es el tema de acceso a la información para que yo pueda contrastar y decir, tanto se ha gastado en el Dakar, mientras que esta es la situación social del lugar por donde ha pasado el Dakar. Pero esos son instituciones. Habría que ver qué mecanismos tienen ellos y qué mecanismos han utilizado ustedes para hacer el mecanismo de intervención. ¿Qué mecanismos tienen ustedes? Bueno, lo único que yo, quería, quería hablar... Algo muy importante. Usted no va a hablar acá de lo que usted quiere, porque cuando usted quiera publicidad en Radio Deseo, al Ministerio de Transparencia se la ofrecemos, que pague su plata y ponga el spot publicitario. Gracias. Si no pone su plata, no saque el spot publicitario, pero esta es una barricada, no es un spot publicitario. Estamos con Danilo Mejía, coordinador de la Red de Jóvenes por la Transparencia organizada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Usted dice que hay acceso a la información. Sí. Digo que hay participación y digo que hay también la control gente social. La gente que nos está escuchando, menos mal, no es OPA. Bueno, yo digo, algo que digo también. ¿Cómo hace hay mucho, perdón, terminaré, favor, ¿puedo terminar Danilo, de hablar? Es que no me deja terminar. No me deja terminar. La prevención es participación. Es que usted es un pajpaco. No, pero no me deja terminar, me corta todo lo que estoy hablando. Usted es un pajpaco. Lo siento, pero le estoy ¿cómo respondiendo. ¿Cómo hacen prevención? Bueno, ahí existen mecanismos, la participación y control social. Ya tenemos entidades que dentro del viceministerio que se maneja lo que es la participación y control social. Tenemos el acceso a la información. Tal vez tú tienes mucha razón en decir que tenemos muchas debilidades y hay muchas cosas que todavía no se están sujetando. No he dicho pero, debilidades. No hay acceso a la información. Bueno, es el punto de vista que tú tienes. Es el punto de vista que tú tienes. Mira, yo te voy a invitar también, que vengas conmigo a la próxima radio documental y veas cómo me quieres sacar la policía también, cuando hago control pero social. Pero yo también te digo que muchas cosas se están abriendo, que muchas cosas en el Internet se están dando, en el Internet para que las personas accedan, para que puedan entrar. Es una lucha tan difícil. ¿Cómo hacen prevención? A nivel, ¿cómo hacen prevención? Ya, se hace la prevención por eso, con control social. Antes no existían en las instituciones. ¿Dónde hay control social? Dame un ejemplo concreto. Ya, en la rendición pública de cuentas. Antes no existían rendiciones públicas de cuentas. ¿Sabe qué es la rendición pública de cuentos? De cuentos, un PowerPoint de un ministro que no lo puedes controlar, está ahí sacando su PowerPoint mientras circula traguito y bocaditos. Y a eso se llama rendición pública de cuentas. Eso no es rendición pública de cuentas porque nunca puedes contrastar las cifras que te están dando con la realidad, con lo cual es un acto social. ¿Y qué es el control social? Es lo que yo le pregunto a usted. El control social. Yo no soy funcionaria por eso, tuya. Es que si tú me para das, que me estés por eso, preguntando. Si yo tú, estoy haciendo si tú me en esta radio ejercicio y no me dejas de control a mí, social. Y no me dejas a mí responder. Y tú respondes y ya no tengas. ¿Para qué me estás entrevistando? ¿Para qué prevención? La entrevista? ¿Para qué la ¿cómo entrevista? ¿Cómo hacen prevención? Por eso, hacemos la prevención con control social, con capacitaciones. ¿Cómo con se hace control social? Dime ya, un ejemplo. Se están armando de una organizaciones. Hay donde hay control social. Tenemos organizaciones, las organizaciones sociales. ¿Qué organizaciones sociales? Todas son organizaciones. ¿Cuáles las juntas de vecinos, pueden ser sociedades, pueden ser las juntas vecinales, pueden ser las comunidades, pueden ser, ¿pero etcétera, con qué etcétera, todas organizaciones las organizaciones sociales realmente dentro de un municipio pueden estar y pueden estar haciendo? ¿Con qué organizaciones sociales estás trabajando? Yo no en estoy esta trabajando. Red. Yo, ¿con bueno, ninguna red? Aquí, las redes de jóvenes por la transparencia son voluntarios. De los 9 departamentos. ¿Cómo haces prevención? Hacemos prevención socializando a la población sobre las normativas que existen contra la lucha contra la corrupción. Uno, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Tenemos una política de lucha contra la corrupción. ¿Cuál es la percepción tenemos que una... has podido encontrar? Porque, ¿sabes? Claro, yo puedo salir socializando la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero si la primera que no la aplica es el ministerio, resulta que la gente se me ríe en la cara. ¿Cuál es la percepción que has encontrado, ya que sales a la población, en la gente, sobre el trabajo del Ministerio de Transparencia? No sé, eso debe tener otra persona que hace el seguimiento de eso. Yo no hago nada de estudios perceptivos de nadie ni de nada. Yo me aboco a ver lo que hacemos con los de la red de jóvenes. Y te puedo hablar de ellos, ¿no? Yo en los jóvenes noto una voluntad increplantable. En los 800 jóvenes que has convocado, por si acaso. Y en los que se están sumando. Y en los que se están sumando. Y a los que quieran sumarse. Y a los que quieran contribuir. A los que quieran poner su grano de arena. ¿Cómo hacen prevención? Pongamos un grano de arena. De jóvenes. La hacemos prevención uno. Capacitándonos en temas de política y lucha contra la corrupción. Nosotros tenemos tipos de socialización para niños. Tenemos ferias, tallercitos sobre donde hablan contra la corrupción. Son talleres. Tenemos talleres de formación en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Ahora ¿qué es lo que hacemos? Danilo, cuando una persona sale del taller, ¿qué ha sucedido en lucha contra la corrupción? No sé, yo te puedo decir que ha sucedido en el tema preventivo. Yo te puedo decir que hemos formado a gente con valores. Yo te puedo decir. No, porque pero es alguien así. Pasa por un taller en tus redes jóvenes. No. Adquiere pero valores, por favor. No es así. Y tú tienes toda la razón. Los jóvenes que están aquí y que se quedan en la red de jóvenes, de 1,000 que podrán, de 2,000, de 3,000 que podrán estar, tenemos 819. Que están comprometidos con esos temas de valores. ¿Cuáles son los valores? Tenemos siete juegos didácticos. ¿Es un tema de valores? Es un tema de valores. Parte de ahí, porque es una cadena que tenemos que tener, la honestidad, los valores que inculcamos en el lugar, los valores que queremos inculcar en los colegios, porque la red de jóvenes por la transparencia entra a colegios, no con temas de hablar de política, no tiene nombre, totalmente si desacuerdo contigo, si yo veo el malgasto del dinero contigo, del uso del Estado, desacuerdo. Si yo veo que la malgastar el dinero, no malgastar dinero en jóvenes, no, estoy hablando del mal gasto de los jóvenes. Estoy hablando del mal gasto del Evo Morales. Estoy hablando del mal gasto del Álvaro García Linera. Esos son otros temas. Estoy hablando del mal gasto del Dakar. Yo hablo de los jóvenes. Si yo veo mal gasto como joven, digo, ¿qué pasa? Se están burlando de mí. Están malgastando mi plata. No soy tan gil para decir, ay, es un problema. No, hay un abuso de poder en este momento con el manejo del dinero estatal. Ya, es verdad. Y ahora los jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quiénes son los jóvenes? ¿Los 800 jóvenes son los jóvenes bolivianos? Son de toda Bolivia. 800 pero los 800 jóvenes. Pero mira, pues los jóvenes. Escúchame. Un grupo de jóvenes que ustedes están formando en el Ministerio de Transparencia y no entiendo bien para qué. ¿Qué función real y efectiva, más allá de un taller donde se enteren de lo que tú vas a decir? Ahora te voy a explicar bien que si me dejas terminar, si puedo terminar, yo te voy a decir. No te voy a dejar desviarte de la pregunta, lo siento mucho. Uno, nosotros formamos jóvenes. Los jóvenes tenemos 7 juegos didácticos que es para entrar a colegios en cuales nosotros hablamos sobre los valores, la honestidad, sobre los valores de las personas y los temas de las leyes, de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la política. ¿Por qué? Tenemos en municipios personas que, como tú dices, hay muchos problemas de corrupción. Pero la gente no está informada. ¿Qué mecanismo tenemos que hacer? Están en la Plaza Murillo los problemas de corrupción. ¿Qué tenemos que hacer? Están en la Plaza Murillo. Están en la vicepresidencia. Y seguramente en todo lado. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. En todo el Estado. En todo el mundo. María, perdón. En todo el mundo. El tema de corrupción es un mal que aqueja a todo el mundo. Y no tenemos que cerrar los ojos ni decir nada. En todo el mundo es ese que existe. Pero tenemos cosas que podemos exigir. ¿Para qué sirve tu trabajo? Volvemos. Tenemos que exigir. Bueno, en nuestro trabajo como Red de Jóvenes por la Transparencia es solicitar a los municipios, a las entidades, uno, tener capacitación en temas de socialización de lo que tenemos las normas que se han hecho aquí, porque estamos muy avanzados a nivel internacional con los temas de la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz, que es fuerte contra los funcionarios públicos corruptos. Y tú debes conocer muchos casos de personas corruptas que han sido encarceladas. También tenemos el tema de participación y control social. Es el único modelo de participación y control social. El único caso que conozco de persona corrupta que ha sido encarcelada ha sido el Ramírez. Es el único caso que conozco. Después, no conozco ninguna investigación seria del Ministerio de Transparencia contra Ramón Quintana. No conozco ninguna investigación seria ni actuación de la ministra contra Álvaro García Linera por el caso, por ejemplo, de BOA. No conozco ningún caso de investigación siquiera sobre las componendas con Toyosa para el caso del Dakar. No conozco ninguna, o sea, yo estoy indignada como boliviana y en base a las expectativas que tenía yo sobre el movimiento al socialismo, por si acaso. Y en base a las expectativas que tenía yo sobre una mujer como Narvi Suxo. Bueno, esas son otras cosas que seguramente debe haber personas encargadas de eso, ¿no? A mí, sinceramente, te digo, ¿sabes cuál era mi expectativa? ¿Cuál era tu expectativa? Estamos con Danilo Mejía. Mi expectativa era que ustedes hubieran hecho en esos tallercitos información sobre los casos que el ministerio está abordando. Esa era mi expectativa. Eso es coherente. Si ustedes van a ir a hablar, no hay que ser honestos, no hay que robar, no sé qué, ¿con qué cara? Hacen ya, pero, entonces de cura cínico, ya, además. No, pero bueno, mira, ¿sabes qué? No es una mala manera de reflexionar. No es una algo que podamos traer de esta conversación. No sirve para es nada. Para poder hacerlo. No sirve para nada. Pero mira, yo me dirijo a la población, a los jóvenes que tal vez nos están escuchando, y decirles, ¿no? No nos pongamos en la situación de que no se puede hacer nada. No nos pongamos no, en el se paradigma de que mucho. Podemos hacer. Ya. La voluntad. Petición de informe a Álvaro sí. García Linera. Primer trabajo. Investigación sobre los favores que ha recibido Tolosa y que sigue recibiendo Tolosa. Investigación sobre los casos que se ha denunciado, de quiénes son los dueños actuales y con qué dinero de los canales de televisión que ha sacado el periodista Raúl Peñaranda. Investigación de cómo se distribuye la pauta publicitaria del Estado con dinero del Estado, favoreciendo a unos y perjudicando a otros. Esos son los casos que me parecen interesantes para que los jóvenes de tu red excelente. Analicen. Mira, y seguramente nos están escuchando organizaciones que tienen la atención para eso, ¿no? Y que lo pongan en práctica. En el tema de la red de jóvenes. Por ejemplo, a ver. En el tema de red de jóvenes es el tema preventivo. Es que es tu posición. Es tu juego didáctico. No, no es mi juego didáctico. En la socialización de las leyes y decir, apagamos la luz y hemos hecho un gran trabajo. No es así. Favor. No es así. Y en realidad, lo que tú dices. Te voy a responder. ONG me da lo mismo, pero estás gastando dinero público. Te voy a responder una cosa. Te voy a decir algo. Hemos tenido nosotros un primer encuentro nacional. Lo de la red de jóvenes se viene construyendo. Y todos los temas que tú me dices, estamos coordinándolos. Estamos no te hablando creo. Entre ellos. Estamos con el licenciado Danilo Mejía, que es coordinador de la red de jóvenes. Vamos a ir a un caso concreto. Vayamos al caso del Alto, que es algo muy, muy grave. La calidad de los servicios en el Alto es pésima. Ha sido al Hospital del Norte, el presidente lo ha inaugurado el Hospital del Norte, creo que vamos a cumplir el próximo febrero 3 años de la inauguración, los días de funcionamiento han sido 0, ¿quién ha hecho una maqueta? Ahora siguen remodelando y remodelando, parece que no hay, o sea, es un caso que te quedas perplejo frente al caso del Hospital del Norte. ¿Cuántos, quiénes son los de la red de jóvenes en el gobierno municipal del Alto? Yo voy a tomar contacto con ellos para que hagamos ejercicio de control social, porque no hay quien le ponga el cascabel a Patana. Bueno, con el tema de la red de jóvenes vamos a tratar de... ¿Quiénes son en el Alto? Dame nombres. ¿Quién está liderizando en el Alto la red de jóvenes? ¿Cuántos jóvenes son? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Tenemos alrededor de unos 30 jóvenes en la ciudad del Alto, pero yo te digo... 30 jóvenes en la ciudad del Alto, de los 800 que hay en el país. Sí. Si tienes 30 en el Alto, multipliquen, 30 por 9... En 33 municipios. No llegamos a tu cifra. No, pero a ver, multiplica 30 por 33. Pero multiplica 30 por 33. Sí, porque... No, pero multiplica, pero hazlo. Hay 30 en el Alto y 33 en Coroico. Y 33 municipios. Ya, entonces... No me hagas reír. Si hay 30 en el Alto y 30 en Coroico, me muero de risa. Porque si sacas 30 de una ciudad de más de 1 millón de habitantes, francamente, ¿no? Y seguramente van a ir a aumento. Entonces, si multiplico 30 por 30, son los 900. Sí. Bueno, ya. Chicos, socialicemos cosas. Bueno, pregunta, a la ciudanía con el tema que me dices. ¿Quiénes son los responsables en el Alto? Con la ciudadanía. ¿Quiénes son los responsables en el Alto? Te voy a pasar el dato. Dámelo ahorita. No, yo te los paso 30, después. ¿De dónde han salido? Yo te paso después. Hablemos de los 30 alteños. ¿De dónde han salido? Déjame terminar lo que estoy hablando. Hablemos de los 30 alteños. No, porque no es un espacio de propaganda. Hablemos de los 30 alteños. No, bueno, no es un espacio de propaganda. Yo solamente quería decir que los jóvenes que están aquí combaten con una cultura de transparencia. Los 30 del Alto. Como en todo lo que hacemos con una convocatoria y la participación de los jóvenes, ¿no? Es ya, ¿de dónde han salido? ¿De colegios? De universidades. De universidades, de colegios, tenemos de varios colegios, tenemos de la universidad de la UPEA, compañeros que están colaborando, ¿no? Salían en la ciudad del Alto. Jóvenes. Pregunta, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres de esos 30? Debemos tener más mujeres que hombres, la verdad. Debemos, no sabes. No. De esos 30, que es fácil de este. Una pregunta, sí. para ver, digamos, un poquito la solidez de esto. ¿A qué digamos, hay un responsable, hay una directiva en estos 30 jóvenes hombres y mujeres, porque hablas todo el tiempo en masculino. Yo pensé que por lo menos con Nardi en el Ministerio de Transparencia se podía hablar de hombres y mujeres. ¿Hay una directiva de estos 30 jóvenes? Tenemos una directiva. Y decirte también que tenemos... ¿Cuáles son las carteras de esa directiva? Decirte también que tenemos, bueno, en la mayoría de... las redes de jóvenes que estamos en el país. ¿Cuál es la cartera de esa, las carteras de esa directiva de la Red del Alto? Voy a pedir teléfonos y voy a hacer control social con Radio Deseo, con la Red de Jóvenes del Ministerio de Transparencia. Entonces, pregunta, por favor, ¿nos puedes dar el contacto? Te voy a pasar el contacto, te los voy a enviar. Ya, segunda, ¿cuál es la directiva que hay? ¿Cuál es la digamos, cuáles son las carteras de esa directiva? Tenemos coordinaciones, no es una directiva en sí, son coordinaciones, tenemos encargados de manejar lo que es la comunicación, entre ellos los contactos que tenemos, yo te digo, ¿Nos puedes dar el nombre de la Red del Alto? Bueno, son la Red de Jóvenes por la Transparencia del Alto, ¿no? ¿Puedes dar un nombre, dos nombres, tres nombres? Te puedo dar muchos nombres, pero... Pero tranquila, ¿no? Dame los nombres. Los nombres te voy a pasar internamente, yo tengo los nombres. Laura, Janet. Nombre y apellido. Es Janet, Laura Torres, Rodrigo Pacosillo, Jorge ¿de dónde Serrano, viene? son de la Universidad de UPEA, tenemos todos allá que están coordinando allá. Pero mira, necesito, y para que me por tema, favor, la ya, lista ya, vamos para el Alto, porque voy a hacer control social con ellos en la Ciudad del Alto. Estoy segura que si tienen esta base y les interesa el tema de corrupción, les va a interesar hacer radio documental conmigo. Pasemos a la Red de Jóvenes de La Paz, porque esta es una radio que sale en La Paz y El Alto. Uh-huh. ¿Cuántos pertenecen a la Red de Jóvenes en La Paz? La Red de Jóvenes de La Paz somos unos 45 a 50 jóvenes. Unos 45 a 50. Cinco es que pueden desaparecer, es que como se van, está es perfecto. Mira, ¿de dónde han salido? Mira, se van sumando. ¿De dónde han salido? Es de la misma forma. Aquí en la Ciudad de La Paz han salido de la Universidad Mayor de San Andrés. Tenemos de distintas universidades. También tenemos algunos ya que están egresando de carreras, de sociología, de psicología. La mayoría de, ¿me puedes dar ahí una directiva? Te voy a dar una directiva y te voy a pasar después. ¿Cuáles son los nombres de esa directiva? Te voy a pasar después de los nombres para que te puedas comunicar y entrar en contacto con ellos como tú lo quieres. Ahorita no lo puedes hacer. Bueno, en realidad, en nuestra agenda y nuestros compromisos de lo que tenemos preparado como Red de Jóvenes por la Transparencia, se basa en lo que queríamos comentarte un poco. ¿Cuál es la agenda en El Alto y cuál es la agenda en La Paz? Ya. Tu tallercito nacional propagandístico no me interesa porque lo considero inocuo. Entonces a mí tampoco me interesa lo que tú me dices. Bueno, eres un funcionario público y yo no. Esa es la diferencia. Ya. Tú tienes la obligación de responder a las preguntas y yo no lo estoy haciendo. Ahora, ¿cuál es la agenda en La Paz de la Red de Jóvenes? Tenemos programado, la anterior semana hemos tenido un primer encuentro nacional. Donde han asistido... Hemos programado un encuentro nacional, hemos tenido debate de mesas sobre nuestras debilidades y fortalezas, ¿no? Muchas debilidades que tenemos encaminado ya lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto cuesta un taller nacional? No, bueno, los talleres tenemos coordinación con los municipios. Los municipios son los que se entrelazan con nosotros, tenemos acuerdos con las alcaldías, los talleres no cuestan nada. ¿Cuánto cuesta un taller nacional? No cuesta nada. No digo para el asistente, ¿cuánto cuesta para el Estado boliviano? Bueno, debe costar un refrigerio y un salón, es lo que cuesta un taller. Es exactamente lo que cuesta, tú viajas, los talleres, el próximo taller nacional, ¿dónde tenemos va a ser? Tenemos capacitaciones para dar, para hablar en algunos momentos, y tenemos disgregada gente que es de prevención y ética, entonces están en las ciudades y ellos se encargan de hacer, si es en Cochabamba, de ver en qué lugar se puede hacer. ¿No vas tú a dar el taller? No, tenemos personas que van en algún... ¿Cuánto tienes de presupuesto para este trabajo? Tenemos presupuesto, pero en el tema de prevención, los datos específicos... están en dentro del ministerio, tenemos muy poco. Tenemos nosotros talleres sin presupuesto, ¿no? Dentro de lo que es el ministerio en capacitaciones. Presupuesto. No, pero por eso, somos, como tú has dicho, un ministerio dentro de los ministerios que no tienen nada de recursos. Es verdad. Pero aún así, le ponemos el empeño y le ponemos mucho, ¿no? mira, lo que quiero saber es... Que es que esos son otros temas. Es que eso tiene que ver. Si tú eres coordinador de la red de jóvenes, ¿cuánta plata hay para que esos redes de jóvenes hagan cosas? Yo, por ejemplo, hago radio documental. Uh-huh. Que la gente lo sepa. El día que hago radio documental, gasto por lo menos 150 bolivianos a 200 bolivianos. Por eso lo hago una vez a la semana. Porque tengo que pagar el taxi, pagar la el gasto de batería y trasladarme. Uh-huh. Y eso me cuesta toda la mañana. Ahora, quisiera saber... ¿Cuánto tienes tú para la coordinación de la red? ¿Cuánto es el presupuesto global? Pues ya no debemos pasar de dinero. Que es que no me gusta admitir criterios sin tener el dato conciso, ¿no? El dato con lo que tengo. No lo sabes. No lo tengo. ¿Y entonces cómo haces una coordinación sin saber de qué dinero dispones? Pero manejamos en otras cuestiones. O sea, nosotros, te digo, tenemos acuerdos. ¿Cómo haces la coordinación sin saber de qué dinero dispones? Es que es una coordinación que están haciendo recién, ya te dije desde el principio, ¿no? Es una coordinación que no existía. Es la importancia que está dando el Ministerio a los jóvenes. No existía esta coordinación. Te he dicho que estábamos en temas de capacitación. No, 800 jóvenes no son los jóvenes. Eso es verdad. Yo te entiendo. Es decir, 800 jóvenes somos jóvenes. Y espero que mañana seamos 30.000. Espero que mañana seamos 30.000, que seamos 40.000. Danilo, no seas banal. No soy banal. No soy banal. 800 jóvenes que asisten a un taller o que asisten a una coordinación, luego se diezman, van, curiosean, están en un taller, hacen amigos y se mandan a jalar. Eso no es prevención efectiva. ¿Tu prevención radica en enseñar valores? Sí, yo digo, y a los que están escuchando, prevención es radicar valores. Prevención es hablar de la ley Marcela Quiroga. ¿Se puede enseñar valores sin el ejemplo? Se da el ejemplo, lo estamos haciendo, estamos dando el ejemplo, estamos manejando todo. Muchas gracias y felicidades, seguro que tu trabajo es extraordinario. Muchas gracias por el tiempo, la verdad, una jornada de mucho golpe, pero bueno, nosotros le ponemos el hombro a los jóvenes, creemos en Bolivia, y a los jóvenes que están con nosotros, que estamos sumando y que estamos creyendo en esto, les digo, ¿no? Demos todo. Yo creo que se puede y creo que podemos hacerlo. Bueno, de verdad. Bueno, esto está gracias bien. Por el tiempo. Debías haberte postulado para cura. Bueno, y a los que creen eso, les dejo ahí sus comentarios críticos y... Gracias, chicos. Y los que nos están escuchando, chicas, vamos también, que se puede. Y a chicas también. Bueno, en general hablo. Okay, chicos, que chicas. Te vaya bien. Gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.